Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Está haciendo frío, está nevando, está lloviendo, está haciendo viento. Así que toda la gente que todavía no ha salido a sus casitas, salgan muy abrigados, por favor, manejen con muchísima precaución, porque ya saben que hay algunos autos que no están todavía preparados para la nieve, y me refiero a las llantas, ¿no? Entonces, a veces esta nieve, pues no es muy aliada, ¿no?, de los autos, así que tengan mucho cuidado, que ustedes tengan llantas aptas para la nieve. Pues hay otros carros que no, entonces traten de tener paciencia al momento de conducir, para que se eviten cualquier tipo de percance, ¿no? En esos momentos tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit con lluvia y nieve débiles. Hace ratito estaba nevando bastante, bastante fuerte el tamaño de la nieve. Ahorita ya está más ligerito, está entre agua nieve, ¿no? Pero sí está cayendo nieve. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 26, con probabilidad 100% de lluvia y nieve débiles, y esto va a continuar hasta las 5 de la tarde, o sea que se va a detener de 1 a 2 de la tarde, y de 2 a 5 de la tarde va a continuar la nieve y después se va a parar. Es lo que según nos está indicando aquí el pronóstico. El índice de redes ultravioletas está bajo, de una escala del 1 al 10, está en 1, y lo máximo lo alcanzaremos a las 12 del mediodía. Y la puesta del sol estará a las 5:11 de la tarde el día de hoy, ¿ok? Y la salida del sol, o bueno, el amanecer, se dio a las 7 de la mañana. O sea que ni 12 horas vamos a tener de día, o por lo menos de luz. Para el día de mañana, miércoles 13 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 35, con cielos mayormente soleados, con cielos Parcialmente despejados, ¿no? No se espera lluvia ni nieve, por lo que estoy viendo aquí para el día de mañana. Para el día jueves va a aumentar la temperatura, máximas de 54 grados, mínimas de 36, con cielos mayormente soleado. Va a estar bonito el día jueves, y el día viernes descienden 2 grados la temperatura máxima, máxima de 52, mínimas de 33, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 12%, y esto sería por la tarde, a partir de las 3, 5 y las 5 de la tarde. Y a las 2 de la tarde el próximo viernes se espera un poco de vientos, ¿ok? Para el próximo sábado vuelven a descender las temperaturas, máximas de 41, mínimas de 27, con cielos muy nublados. Hay probabilidad de precipitaciones, y esas probabilidades de precipitación se pueden convertir también en nieve el próximo sábado. Recuerden que desde el día sábado en adelante ya se viene otra vez la temperatura baja, y al parecer pues ya se va a quedar temperaturas bajas, ya no vamos a tener temperaturas... fíjense, a finales del mes de noviembre. Van a aumentar un poco las temperaturas y vamos a iniciar el mes de diciembre. Vamos a ver si no está tan frío, fíjense, ¿no? Sí está medio loco el clima. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night.

9:51, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que vamos a irnos con el horóscopo de Misada Mohamed de este martes 12 de noviembre, que dio las predicciones para los 12 signos zodiacales para ámbito.com. Aries, hoy es un día ideal para expresar tus sentimientos y resolver temas pendientes gracias a la energía de Marte. En el trabajo surgen cambios positivos y nuevas oportunidades. Tauro, la energía de Venus te inspira a ser más paciente y compasivo en tus relaciones familiares. Mantente cauteloso con decisiones financieras y escucha atentamente antes de reaccionar en conversaciones importantes. Géminis, es un buen día para explorar tu creatividad e innovación en proyectos pendientes. En el amor, muestra tu lado genuino. Alguien especial podría valorar tu sinceridad. Cáncer, el día favorece el fortalecimiento de lazos afectivos y el bienestar emocional. Pasa tiempo con la familia y organiza tus finanzas, ya que tienes mayor claridad en tus objetivos. Leo, la energía de Mercurio facilita la comunicación. Podrías recibir nuevas buenas noticias sobre un proyecto en el trabajo. En lo personal, un amigo cercano podría buscar tu apoyo. Virgo, es ideal para relajarte y disfrutar de actividades que te aporten paz. La presión laboral podría haberte afectado, por lo que es un buen momento para recargar energías. En el amor, evita sobreanalizar. Libra, la armonía es la clave el día de hoy. Resuelve malentendidos en el hogar y destaca en el trabajo con tus ideas creativas, lo que podría atraer la atención de personas influyentes. Escorpio, es un día de introspección. Reflexiona sobre tus emociones y ajusta lo necesario. En el ámbito laboral, tus esfuerzos empiezan a dar frutos, así que continúa con confianza. Sagitario, te sientes lleno de energía para enfrentar retos. En el trabajo, una colaboración podría impulsar tu carrera. En el amor, muestra tu lado aventurero para crear momentos memorables. Capricornio, tu paciencia y perseverancia te llevarán a resultados positivos en tu trabajo. En lo personal, una noticia alentadora de un ser querido podría alegrarte el día. Acuario, hoy puedes resolver conflictos y equilibrar emociones con facilidad. La energía de Urano favorece conversaciones sinceras y en el amor, una idea original podría sorprender a tu pareja. Y por último, nos vamos a ir con el signo de

y va a obligar pues a usar Outlook. Microsoft ha anunciado el fin de Windows Mail para finales de este año. Y bueno, obligando a los usuarios a cambiar a Outlook para gestionar sus correos electrónicos. Y este movimiento implica que desde el 2025 ya no podremos enviar ni recibir correos con la aplicación de mail nativa de Windows. Entonces, ¿cómo va a afectar esto a nuestros correos almacenados y cómo podemos exportar nuestros datos al nuevo sistema? A partir del 31 de diciembre, Windows Mail va a dejar de enviar y recibir correos. Microsoft va a descontinuar la aplicación de correo y calendario nativos de Windows, empujando a todos los usuarios hacia Outlook. Y bueno, vamos a ver qué es lo que implica este cambio y cómo nos podemos preparar para migrar nuestro correo, ¿no? Microsoft ha tomado la decisión de desactivar su aplicación nativa de correo y calendario, Windows Mail, para finales del 2024, y a partir de esa fecha los usuarios solo podrán gestionar sus correos y calendarios a través de Outlook. Y esta medida no solo elimina el soporte de seguridad, sino que también va a bloquear totalmente el envío y la recepción de correos Windows Mail. Para evitar la pérdida de datos, Microsoft asegura que podrás exportar tus correos y eventos de calendario al nuevo Outlook de manera sencilla. Además, si prefieres el diseño clásico, Outlook también te va a ofrecer una opción para volver al formato anterior en su configuración. Aunque algunos usuarios han mostrado rechazo hacia esta transición, Microsoft ha decidido consolidar Outlook como su servicio de correo principal en Windows. ¿Qué pasará con los correos y eventos guardados en Windows Mail? Bueno, con esta transición forzosa, Microsoft va a permitir la exportación de los correos y contactos locales de Outlook, asegurando que el cambio sea lo más fluido posible. Sin embargo, los usuarios deberán estar preparados para adaptarse, ya que Windows Mail será completamente inoperable el próximo año. Así que pues ya vayan haciendo este respaldo para exportar los datos y adaptarnos pues al nuevo Outlook, ¿no? Entonces, pues ahí está esta información. En otra nota, China va a revolucionar la inteligencia artificial. Videos en 4K o 4K y 60 FPS, fotogramas, creados en segundos. Dicen, el fin de Hollywood, ¿qué creen ustedes? La inteligencia artificial avanza rápidamente y China lidera en la generación de video hiperrealista con herramientas como Jin y Jinmen AI. Las empresas chinas ofrecen soluciones que permiten crear videos en alta resolución. Vamos a ver cómo China pues se ha convertido en el centro de innovación en inteligencia artificial para videos y cómo estas aplicaciones pues ya están disponibles para el mundo. Mientras OpenAI sorprendía con Sora, las empresas chinas pues han perfeccionado la generación de video con inteligencia artificial, lanzando herramientas como Jin, que permiten crear videos en 4K y 60 fotogramas. Entonces, vamos a ver cómo estas startups están dominando el campo y acercando esta tecnología a millones de usuarios. Con la llegada de modelos como Sora de OpenAI, se abrió una nueva era en la creación de video hiperrealista. Sin embargo, las empresas chinas no se han quedado atrás. Startups como Sipu AI han lanzado herramientas como Jing, que permite generar videos en 4K y 60 fotogramas, brindando una calidad impresionante en segmentos de hasta 10 segundos. Esta aplicación, que es accesible mediante registro, está siendo adoptada por miles de usuarios en China y podría consolidar al país como un líder en la inteligencia artificial para generación de videos. Además de Jing, empresas como ByteDance también han desarrollado herramientas avanzadas como Jinmen AI, que permite a los usuarios crear videos con AI de manera rápida y detallada. Y estas plataformas pues han ganado popularidad debido a su accesibilidad y al hecho de que ofrecen funciones innovadoras como la creación de videos a partir de texto o imágenes con Doubao, el chatbot de ByteDance. Y bueno, pues ahorita al estar viendo aquí imágenes, pues se puede hacer un trailer, puede hacer una película y vas haciéndola de segundos en segundos, ¿no? Pero bueno, mientras que OpenAI mantiene a Sora en fases experimentales y aparte es que están restringidas, las empresas chinas lanzan rápidamente nuevas aplicaciones, haciéndolas accesibles incluso fuera de China, por una gran inversión en investigación y desarrollo y el impulso de compañías locales. China está cerrando pues la brecha tecnológica con Occidente, así que pues vamos a investigar un poquito más a ver cómo funciona esta startup y ver, ¿no? qué es lo que se puede hacer. Al parecer se tienes que registrar y ver cuáles son las herramientas de Jing, ¿no? Que permiten crear este tipo de videos en 4K. Y bueno, en otra información que sí es un poco alarmante, preocupante, diría yo, se trata de que el desierto de Arabia Saudita se cubrió de nieve por primera vez en la historia. Y pues hay una preocupación mundial por esto. El desierto de Al-Jawf, conocido por su clima extremo y árido, se ha convertido inesperadamente en un paisaje nevado y este fenómeno sin precedentes en Arabia Saudita plantea interrogantes sobre futuro y posibles efectos en las condiciones meteorológicas de la región. Por primera vez en la historia, el desierto de Al-Jawf en Arabia Saudita quedó cubierto de nieve, sorprendiendo tanto a los residentes como a los observadores internacionales. Y este hecho insólito ha dejado un manto blanco sobre las dunas, que es un espectáculo que ha sido ampliamente compartido en las redes sociales. El cambio en las condiciones meteorológicas de esta región árida pues ha llamado la atención de expertos, quienes analizan sus posibles causas y las implicaciones para el futuro. La región de Al-Jawf es conocida por sus altas temperaturas y por su clima seco, donde las nevadas son prácticamente inexistentes. Sin embargo, pues una tormenta reciente trajo granizo y nieve, creando un paisaje inusual y atrayendo a numerosos residentes que documentaron el evento en las redes sociales. La agencia de noticias saudí informó que la tormenta comenzó a principios de este mes, provocando inundaciones y dejando un manto blanco en el terreno desértico, que es un espectáculo descrito por muchos como surrealista. Imagínense, están en el desierto, están acostumbrados a que sean temperaturas súper altas y de repente ahorita pues está cubierto de nieve. Este fenómeno fue posible gracias a un sistema de baja presión que se originó en el mar Arábigo y que afectó también a Omán. El sistema trajo consigo aire húmedo, un contraste con las condiciones secas típicas del desierto saudí, y la combinación de bajas temperaturas y alta humedad pues propició una situación perfecta para la nieve, que es un hecho extremadamente raro en la península arábiga. Especialistas en meteorología explican que cuando una masa de aire húmedo se encuentra con el aire frío del desierto, puede generarse una alteración de que dé lugar a fenómenos extremos. Y en un contexto del cambio climático, pues el evento en Al-Jawf podría ser un reflejo de las alteraciones significativas en los patrones climáticos que impactan profundamente en el entorno. Este impacto de esta nevada no fue solo meteorológico, también generó una respuesta masiva en redes sociales. Residentes y turistas acudieron al desierto para presenciar este suceso, compartiendo fotos y videos de las dunas cubiertas de nieve, y las redes se llenaron de imágenes que mostraban enormes bolas de granizo y el hashtag Al-Jawf nevado, y pues se hizo tendencia. Y usuarios de todo el mundo se unieron a la conversación, sorprendidos ante este fenómeno que muchos nunca imaginaron ver en una de las regiones más áridas del planeta. Y bueno, pues hay advertencias meteorológicas y posibles efectos en el futuro. A raíz de este fenómeno, las autoridades de Arabia Saudita y el Centro Meteorológico Nacional han emitido varias alertas en Al-Jawf y zonas cercanas. Se prevé más lluvia, granizo y vientos fuertes en los próximos días. condiciones que podrían dificultar la visibilidad y el tránsito en las carreteras del desierto. Aunque se trata de un evento extraordinario, pues los especialistas creen que fenómenos de esta naturaleza podrían hacerse más comunes en las regiones áridas. Y los meteorólogos y el Centro Nacional de Meteorología de los Emiratos Árabes Unidos advierten que la presencia de masas de aire húmedo en áreas desérticas puede repetirse con más frecuencia y duración en el futuro, lo que traería cambios en los ecosistemas locales. Ante este panorama, pues algunos expertos comienzan a estudiar las posibles implicaciones a largo plazo, considerando que este evento podría anticipar nuevos desafíos climáticos para el Medio Oriente y otras áreas secas del planeta. Pues la verdad que sí es insólito, ¿no? Y es un recordatorio de cómo el cambio climático puede influir en lugares donde pues la nieve parecía imposible. Lo hemos visto también huracanes acá también donde no es usual, o sea, muchos cambios y todo esto se debe pues al cambio climático. Esperemos que estos fenómenos extremos pues no causen daño en sí a las personas y pues estar más preparados todos ya, o sea, esperarnos cualquier tipo de condición climática, porque ya no podemos decir que estamos exentos, ¿no? A que sean este tipo de climas, porque a todos nos puede suceder con estos cambios que se están dando. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sin él, como antes de que fuera mío, definitivo yo no sé, una semana y será un mes, que pasan días y me muero, suspirando en el vacío, y ya no quiero ser tan débil como el viento, cuando la tormenta se ha ido, y ya no sopla y está frío, oh, sin tu calor, no te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones. Sin darnos cuenta, definitivo este dolor que me condena y me lastima. Será la suerte quien decida si me mejoro o me domino. Y ya no quiero ser una hoja de papel que se escribe día a día solamente con tu tinta. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es a la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a la clasecita y al segmento Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre 5 frutas que son adelgazantes y que podríamos integrar a nuestra dieta. Y bueno, en la clase del día de hoy vamos a hablar sobre estas frutas. Las frutas son un componente vital en la dieta saludable y equilibrada, especialmente cuando se busca perder peso. Con su bajo contenido calórico y alto valor nutricional, son perfectas para crear un déficit sin privarse de sabores y texturas, aunque también contienen azúcares naturales. Están repletas de nutrientes esenciales como fibra y antioxidantes que pueden ser aliados en el proceso de pérdida de peso. Y de acuerdo con una revista a la doctora y nutricionista Kaylee George del The Healthy Weight Loss Dietitians y replicada por el diario La Tercera, la mayoría de las frutas son bajas en calorías y altas en nutrientes, lo que permite disfrutarlas sin añadir demasiadas calorías a la dieta. Y esto es crucial para crear un déficit calórico, fundamental para perder peso y de manera efectiva. Además, ciertas de las frutas están llenas de antioxidantes y fitonutrientes que combaten la inflamación y el estrés oxidativo. Y bueno, estos compuestos son esenciales para la salud metabólica y también pueden mejorar la capacidad del cuerpo para perder peso. George insiste en que hay estudios que refieren que una dieta rica en antioxidantes puede apoyar la pérdida de peso, lo que lo convierte a las frutas en una elección inteligente para quienes buscan mejorar su salud en general. Y a través de una recopilación hecha por la especialista de The Healthy Weight Loss Dietitians, se enumeraron al menos 5 frutas que consideran esenciales en la dieta regular para ayudar en la pérdida de grasa. Y bueno, uno de ellos son los plátanos. Según el artículo que fue divulgado en La Tercera, a menudo se subestima en el mundo pues de las dietas y de qué forma los plátanos pueden aportar mayores beneficios a ella. Esta fruta es rica en potasio y fibra, y aunque tiene un contenido calórico moderado, su alta concentración de fibra ayuda a mantener la sensación de saciedad, lo que puede evitar los antojos entre las comidas. Además, los plátanos son una excelente fuente de energía, que son ideales para consumir antes de hacer ejercicio, y se pueden incorporar en batidos o como snacks a fin de controlar la ansiedad pre y post entrenamiento. Ojo aquí, el plátano es cierto, tiene muchas bondades, pero las personas que ya tienen problemas con su glucosa tienen que monitorearse, ¿no? Porque el plátano, su índice glucémico, que ya hablamos el día de ayer, es alto. Entonces, tengan cuidado, ¿no? Hay que comerlo con moderación. Para los que hacen ejercicios, y aún así, miren que yo hago ejercicio, si yo me checo la glucosa, pues sí se da cuenta uno de que sí aumenta un poquito, ¿no? Un poquitito, pero para una persona que sí tiene problemas ya con la glucosa, entonces es más delicado. Entonces siempre hay que checarse y preguntarlo, consultarlo con su médico, ¿no? Y bueno, como segunda opción tenemos el mango, que también es alto en su índice glucémico. Bueno, pues la nutricionista Kaylee George detalló que el mango también es una fruta adelgazante y está cargado de nutrientes, es rico en vitamina A y C, así como en fibra, y es un alimento que puede ayudar a mejorar la digestión y aumentar la sensación de saciedad. Su sabor dulce puede satisfacer los antojos de azúcar, lo que significa que es útil para quienes buscan reducir su ingesta de azúcares refinados. Y el mango pues no es complicado de incorporar en la dieta, ya que basta con disfrutarlo solo en ensaladas o en smoothies. Las uvas. Bueno, la tercera fruta, todos los que le estoy dando, fíjense que su índice glucémico, yo lo sé, es elevado. Pero también te ayudan a bajar de peso, es curioso, ¿no? Pero no siempre lo que te ayuda a bajar de peso también puede ser saludable para algunos, así que, como les digo, si ustedes tienen problemas en su glucosa como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, antes de consumir estas frutas, consúltenlo con su médico, y hay que comer con bastante moderación. La tercera fruta que ayuda a la saciedad y tiene efectos adelgazantes es sin duda la uva, porque representa una excelente opción para quienes desean perder peso gracias a su bajo contenido calórico y su capacidad para ayudar a la hidratación. Son ricas en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios, y las uvas pueden contribuir a una mejor salud metabólica. Además, su dulzura natural puede ser un sustituto perfecto para los postres poco saludables. Comer uvas como snacks o añadirlas a ensaladas puede hacer que te sientas satisfecho sin sumar muchas calorías. Y bueno, también está la piña. De acuerdo con la doctora Kaylee George, la piña es famosa por su enzima bromelina, que ayuda a la digestión y a la reducción de la inflamación. Y esta fruta tropical es baja en calorías y es rica en agua, lo que la convierte en una opción refrescante. Su sabor dulce y ácido pueden ayudar a satisfacer el paladar, y su contenido de fibra ayuda a mantener la saciedad. La especialista recomendó que consumir piña en batidos o como parte de una ensalada tropical puede ser una excelente forma de disfrutar sus beneficios. Y bueno, también están las manzanas. Como última fruta recomendada se encuentra la manzana, que es una de las más populares y versátiles. Son bajas en calorías y altas en fibra, lo que las convierte en una opción ideal para un snack saludable. La pectina, que es un tipo de fibra presente en las manzanas, puede ayudar a regular el apetito y mejorar la digestión. Comer una manzana antes de una comida puede ayudar a reducir la ingesta total de calorías, y su dulzura natural satisface los antojos de azúcar. Limitar el azúcar añadido y disfrutar de las frutas en su forma natural puede ser la clave para un control efectivo del peso. Así que recuerda que la clave está en mantener una alimentación variada y equilibrada, donde estos alimentos se incluyan de forma regular. Entonces, ahí están. Deliciosas todas estas frutas, pero nuevamente consulten el índice glucémico para las personas que padecen de diabetes. Yo la verdad no se los recomendaría, por lo menos en cantidades menos que moderadas, o sea, todavía menos de lo normal. Sí se los recomiendo, pero antes consúltenlo con su médico. Si no tienen problemas de glucosa, adelante. Si están en una dieta pues saludable y hacen ejercicio, pues está perfecto, ¿no? Y aparte, pues, que son deliciosas estas frutas. En este año, ahora en este verano, la verdad que todas estas frutas que ustedes escucharon, yo comí bastante. Y todas son ricas en vitamina C, ¿no? Entonces, algo mi cuerpo me estaba diciendo que necesitaba, tal vez por el tipo de ejercicio que estaba haciendo también. Porque hoy en día, ya ahorita, pues ya no se me antojan, sinceramente. Creo que ya comí la suficiente. Y bueno, con esto vamos a irnos directamente con el tema del día. Aquí vamos a finalizar la clasecita del día de hoy. Tengan listo su papel y lápiz para la lección del día, que ya casi comenzamos. De la mañana con 36 minutos, vamos a comenzar el segmento Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 28, El Deshacimiento del Miedo, del libro Un Curso Milagros, y hoy vamos a hablar del apartado número 3, que se titula El Acuerdo a Unirse, y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. El acuerdo a unirse. Les voy a leer los primeros dos párrafos, ¿ok? Lo que espera en perfecta certeza más allá de la salvación no nos concierne ahora, pues apenas has empezado a dejar que se te guíe en tus primeros e inciertos pasos de ascenso por la escalera que la separación te hizo descender. El milagro es lo único que debe concernirte ahora. este es nuestro punto de partida y habiendo comenzado el camino de ascenso hacia el despertar y el final del sueño, quedará libre y despejado. Cuando aceptas un milagro, no añades tu sueño de miedo a uno que ya está siendo soñado. Sin apoyo, el sueño se desvanecerá junto con todos sus aparentes efectos, pues es tu apoyo lo que lo refuerza. Ninguna mente puede estar enferma a menos que otra mente esté de acuerdo en que estén separadas. Por lo tanto, su decisión conjunta es estar enfermas. Si te niegas a dar tu conformidad y aceptas el papel que juegas en hacer que la enfermedad sea real, la otra mente no podrá proyectar su culpabilidad, ya que no has colaborado en dejar que se perciba a sí misma como separada y aparte de ti. De este modo, ninguna de las dos percibe el cuerpo como enfermo desde diferentes puntos de vista. Unirte a la mente de un hermano bloquea la causa de la enfermedad y sus percibidos efectos. La curación es el efecto de mentes que se unen, tal como la enfermedad es la consecuencia de mentes que se separan. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos. ¿Se fijan cómo nos está diciendo que ninguna mente puede estar enferma a menos que una mente esté de acuerdo en que estamos separados, ¿no? Y muchas veces nosotros nos negamos a vernos, ¿no?, en las demás personas, y por eso hacemos esta separación. Yo sé que cuando alguien se enoja con algo, con alguien, pues dice, es que pues tengo la razón de enojarme porque también esta persona hizo esto o dijo esto, y pues creemos que somos los jueces en esa situación y creemos tener la razón. Nadie lo hace sabiendo que no tiene la razón, pensando más bien que no tiene la razón, ¿verdad? Todos pensamos que tenemos la razón y por eso decimos, yo no soy igual a ti, yo no soy igual a esta persona. Si yo fuese esa persona, pues yo estaría haciendo las cosas distintas, estaría haciéndolas para un bien común, no para hacer este tipo de situaciones en el que afectas a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? A veces nosotros tergiversamos el ser, entre comillas, buenas personas, con lo que es la separación. ¿Por qué? Porque al hacer esto, esta indicación de decir yo soy bueno y tú eres malo, pues hacemos una separación pensando que estamos haciendo lo correcto, estamos diciendo que nosotros sí hacemos cosas para el beneficio de los demás, ¿no? Pero si estamos diciendo que somos buenos, entonces también estamos diciendo que hay gente mala. Entonces, al hacer esta división, estamos ahí claramente haciendo una separación de buenos y malos. Por eso, en este libro se nos recuerda que no existe ni buenos ni malos. Todo lo que nos lleve a una separación no es real. Sin embargo, nuestra mente pues sigue creyendo en todo esto, sigue haciendo una brecha, sigue separándonos, sigue habiendo enfermedad, sigue habiendo separación y no nos ponemos, aunque sea a dudar por un instante, de que no haya separación, o sea, que estemos unidos todos por igual. Aunque sea un instante, o sea, que lo podamos sentir, todos estamos unidos, somos una red de conexión. ¿Han visto las imágenes que ponen como las redes de internet o de telefonía, cuando ponen ahí el mapa y cómo se van trazando ciertas líneas, como si fuera una telaraña? Imagínense que así nosotros estamos unidos unos con otros. A veces nos encontramos a personas que cambian nuestra vida. A veces nos encontramos personas que se vuelven en nuestros mejores amigos, nuestras mejores amigas, ¿no? O en nuestras mejores experiencias de vida. Y dices tú, esta persona, o sea, yo no la conocía, ni sabía que existía, y mira cómo me ha cambiado, ¿no? De repente hay este tipo de conexión para que nosotros nos demos la oportunidad de vernos en ellos y de aceptar los regalos que esas personas nos dan. Y no necesariamente tienen que ser personas que nos van a decir cosas bonitas o que nos van a dar alguna enseñanza filosófica o espiritual. A veces las personas que que más problemas tenemos con ellos o con ellas son nuestros grandes maestros que la vida nos está mandando para que aprendamos a través de ellos las lecciones que nos tocan a nosotros, que nos corresponden a nosotros aprender en esta vida. Todos estamos en el mismo camino, pero cada uno de nosotros tiene diferentes lecciones por aprender. Hay gente que es muy humilde, que no necesita aprender la humildad. Hay gente que es muy amorosa, que no necesita aprender del amor. Y así, o sea, podemos ir haciendo una lista para darnos cuenta que cada uno, o sea, tiene que aprender diferentes lecciones en la vida. Pero por igual todos tenemos que aprender todo por igual. O sea, tal vez a unos les falta empatía, a otros les falta la confianza, a otros les falta soltar la ira, a otros les falta perdonar y así. Pero todos tenemos, imagínense que fuera una lista de 10 cosas y hay una sola persona que nada más le falta una cosa por aprender y a la mayoría nos faltan 9 cosas por aprender. Y esa persona probablemente o lo aprenda rápido o tal vez no lo aprenda en esta vida. Pero las opciones y las oportunidades siempre van a estar presentes. Si somos de las personas que usualmente nos estamos enojando cada día y cada día y cada día, ojo ahí. Fíjense qué maravillosa es la vida que te está dando la oportunidad día tras día de aprender a soltar la ira, aprender a ver esa ira en ti, aprender de que no se ha ido de tu lado. Hay muchas experiencias que uno no quisiera vivir, ya lo he dicho muchas veces, yo también he pasado por muchas cosas que si me pongo a analizarlas, que si me pongo a recordarlas, pues obviamente voy a sufrir, porque sobre todo porque en este año han pasado muchísimas cosas, pero en este año también se me ha dado la oportunidad de aprender de todo esto, de decir, a ver, aquí está tu examen y aquí está tu oportunidad de pasarlo o quedarte en el mismo lugar de siempre. No sabemos qué nos separa el futuro porque el futuro no existe. El futuro es este, el presente es este y el pasado pues ya pasó. Siempre el futuro va a ser este. Si les gusta pensar, no, es que hoy era el futuro de ayer, ¿no? Ayer lunes hablábamos del martes, ya llegamos al martes. El futuro siempre va a ser este instante. No vamos a llegar, porque no sabemos si el día de mañana vamos a estar. Pero mientras estamos aquí podemos decir, este era el futuro del día de ayer, ¿no? Y en este instante se dan todas las oportunidades de aprender, de liberar, de perdonar y de amar. Muchas veces nos podemos confundir por cosas que escuchamos, por gente que nos enseña algo y que nos los enseña mal. Y no estoy diciendo que son malos maestros, sino que nosotros somos alumnos distraídos. Porque la vida nos va a mandar muchos maestros y nuestros maestros pueden ser personas, pueden ser árboles, pueden ser animalitos, pueden ser nuestras propias experiencias y no darnos cuenta de las lecciones que tenemos que aprender de estos maestros. Es importante que recordemos que todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos en este instante. Todo. Pero dices tú, no, pero es que yo estoy esperando a que me llegue esta respuesta. ¿Y cómo me dices que es en este instante si todavía faltan horas o faltan días? Esa respuesta que tú estás esperando, tal vez dices, cuando me dé la respuesta que yo quiero recibir y si me la dan así, voy a ser feliz. No, tu felicidad se da en este momento, es tu oportunidad de ser feliz así como estás, donde estás y con lo que tienes o lo que no tienes. No necesitamos seguir poniendo una brecha entre la felicidad y la no felicidad. Decir, hasta mañana, hasta el fin de semana, hasta que obtenga esto. La vida es muy bonita. ¿Por qué? Porque está llena de sabiduría. Porque si abrimos los ojos del alma, por así decirlo, ¿no? Porque si despertamos y realmente nos reconectamos con nuestra alma, podemos ver, podemos sentir, podemos escuchar lo que realmente la vida tiene como enseñanza para nosotros. Y no necesitamos tener abiertos los ojos, no necesitamos estar buscando sonidos para escuchar. La sabiduría es interna. No necesitamos de nuestros cinco sentidos. Somos muy afortunados de tener estos sentidos, ¿verdad? También, porque a través de estos sentidos se nos facilitan mucho más las enseñanzas. Y aún así, con los que tenemos los cinco sentidos, no aprendemos. Y hay gente que nace con un solo sentido y es un gran maestro de la vida. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vamos confundiendo las bendiciones que tenemos con querer tener más y más, y convertimos las bendiciones en ego. No nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos. A eso me refiero con que lo estamos convirtiendo. Estamos diciendo, no, ahorita espérate, bendiciones, prefiero seguir enfocándome en querer tener lo que no tengo, en querer tener más de lo que no poseo, en querer estar en un lugar en el que no estoy, en querer sentir lo que ahorita no estoy sintiendo. Yo no te voy a decir que siempre vas a estar feliz, que siempre vas a estar dichoso y gozoso, porque no es cierto. No es cierto. Pero es lo que sí te puedo decir, que hay una fortaleza en ti, en mí y en todos, que cuando nuestras fuerzas físicas se acaban, esa fuerza nos levanta. Llamémosle Dios, llamémosle vida, energía divina o sabiduría, pero ahí está. Cuando nosotros perdemos a un ser querido, un ser amado, obviamente no vamos a estar felices. Pero sí podemos encontrar la serenidad. Sí podemos sentir que podemos darnos la oportunidad, o cómo es la palabra, darnos el permiso de sentir tristeza, de sentir ira, de sentir decepción. ¿Por qué? Porque humanamente nuestra mente nos va a decir, esta persona que tanto amo, ya no la voy a ver, ya no la voy a escuchar, ya no voy a convivir con ella como estoy acostumbrada. Físicamente, nuestra mente está muy enfocada en lo físico, y entonces el que nuestra mente nos diga, esto físico ya nunca lo voy a volver a ver, nos hace sentir decepción, ira, coraje, tristeza, miedo, etcétera, etcétera. Pero también está esa otra ventana de luz en la que nos dice, oye, físicamente es verdad, no va a estar, pero espiritualmente sí va a estar y lo podrás sentir, porque todos en algún momento, imagínate ahorita, tal vez tú estás en tu trabajo, no estás con tu familia, pero que solamente lo piensas o lo sientas, estás con ellos y no está ahí físicamente contigo, ¿verdad? Entonces, esta conexión de amor es la que nos puede enlazar a todos. Y digo, es la que nos puede, porque no nos damos esa apertura, esa oportunidad de enlazarnos con todos, no solamente con nuestros seres queridos, a los cuales nosotros los llamamos familia y amigos. Toda causa de dolor, toda causa de odio viene de la separación, no del cuerpo. El cuerpo es solamente el efecto. Tal vez uno tiene un malestar, un síntoma, ¿no? Y dices, pues no se me quita, ya he hecho de todo, ya fui al médico, no me encuentran, tomo medicina. Pero, a ver, si te pones a analizar, ¿qué situación o a qué persona no logras soltar, no logras perdonar. ¿Por qué no logras perdonar? ¿Por qué no te das esa oportunidad? Y tal vez cuando tú meditas y buscas la respuesta y la encuentras y la aplicas, ese síntoma en tu cuerpo va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el cuerpo es solo el efecto de la separación que nosotros estamos haciendo. Dios nos dice en el párrafo 6, tiende el puente, pero solo en el espacio que el milagro ha dejado libre y despejado. Imagínate que tal vez definitivamente tú no puedes, dices, yo no puedo con esa persona. Imagínate un puente llegando a esa persona. Imagínate que Dios te está tomando de la mano y te está diciendo, está bien perdonar. Y tal vez nuestra mente nos dice, ay no, es que no puedo, es que mira lo que hizo, no puedo. Ok, no puedes, pero aquí voy a estar en cada momento para tomarte de la mano y llevarte, unirte a esta situación o a esta persona para que logres perdonar, para que te logres sanar. Perdonar es sinónimo de paz, de estar tú en paz. El no perdonar, el seguir cargando con una ira o con un odio, es un veneno para nosotros. El alma no se va a envenenar, pero nuestro cuerpo probablemente sí. Entonces hay muchas cosas que tal vez estamos trayendo y hay gente que trabaja una por una. A mí me gusta pensar que te puedes liberar de todas y dar vuelta a la página ahorita en este instante y empezar desde cero con amor, con dicha, con paz, con alegría y con perdón. No tengas miedo. Y nos dice también en el párrafo 8, no tengas miedo, hijo mío, sino deja más bien que los milagros iluminen dulcemente tu mundo. Y allí, donde la diminuta brecha parecía interponerse entre tú y tu hermano, únete a él. Y de este modo será evidente que la enfermedad no tiene causa. ¡Wow! ¡Qué bonito! Los invito a que lean este apartado y que lo lean detenidamente si tienen el libro, o busquen el apartado número 3 del capítulo 28, el acuerdo a unirse, y medítenlo. Cada apartado es una lección excepcional para cada uno de nosotros. A veces unos resuenan más, a veces unos no, definitivamente no, depende de cómo nos encontremos humanamente hablando, ¿no? Pero cada uno realmente tiene una enseñanza increíble. Y lo único que se nos pide es estar dispuestos a despertar y aprender. Y bueno, aquí voy a finalizar el apartado y vámonos a la lección. Continuamos en el repaso sexto de la primera parte del libro de ejercicios. Y hoy nos toca la lección 217. Recuerden, el ejercicio para repasar en todos. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy, tal como Dios me creó. Y la lección no puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. No puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. ¡Qué bonito! ¿Quién debe dar gracias por mi salvación sino yo mismo? ¿Y cómo sino a través de la salvación puedo encontrar el ser a quien debo estarle agradecido? No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Aquí vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales, recordando que no puedo ser sino mi propia gratitud la que me gano. ¿Quién debe dar gracias por mi salvación sino yo mismo? ¿Y cómo sino a través de la salvación puedo encontrar el ser a quien debo estarle agradecido?